cosas del pueblo que oprime cadena y la injusticia se apodera de ti. Si vivir es un mundo de reta, a ti me esclavo, prefiero morir. Estos burgueses están tan egoístas que discriminan la humanidad. Será morrido por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufre, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, a ritmo de revolución social. La clase fe triunfará. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes en la FM Moreno, Radio Recuperada. Arrancamos hoy con Los Muertos de Cristo, Obreros Somos, de su disco Los Olvidados. Ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Comenzamos este bloque ibérico con la gran banda vasca, los Betagarri. Lo que vas a escuchar es Gara, que está en su disco Jamaica Gara. Y tú, por lo que es nalite que, y mi orquesta y tu choite, y yo Seguimos con más Bloque Ibérico. Vamos a ir a escuchar ahora Cartón de Vino. La canción que vas a escuchar se llama Manifestaciones y está en su disco Prefiero Vivir de Pie. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a estar compartiendo una gran banda de la narcopunk, una de las bandas con más trayectoria, con más giras en Europa y en varios puntos de nuestro continente. Estamos hablando de los Zapatilla No de Venezuela. La canción que vas a escuchar se llama Que se vayan y salió en un split con Falla del Sistema de México. Yeah! Vamos a ir a México a escuchar otra emblemática banda del narcopunk de ese país. Estamos hablando de Los Fallas del Sistema. La canción que vas a escuchar se llama En Pie de Lucha y estaba en el mismo split con Apatiano. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bloque metal, música violenta para un mundo agresivo. Arrancamos el bloque metal con una de las bandas que sin duda fue la banda sudamericana más grande de la historia. Estamos hablando de Sepultura. Cuando hablamos de grande, estamos hablando en relación a el circuito al que tuvo acceso, los festivales en el mundo en los que tocó, y lo que fue Metallica, lo que fue junto a Metallica y otras bandas, Sepultura en su momento. Lo que vas a escuchar salió en su disco Root. Estamos hablando de la canción Actitude. We'll be right back. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. ¿Qué hacen 20 personas en un patio? Flash informativo, otros veranos. Escúchalo de lunes a viernes de 18 a 21 por tu estación de verano. Noticias. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar haciendo mención a uno de los aspectos que siempre tenemos en cuenta a la hora de analizar la política represiva del Estado. En el día de hoy vamos a estar comentando la situación de los presos políticos. Como bien hemos señalado en varias oportunidades desde el programa, entendemos que la represión del Estado se manifiesta fundamentalmente en tres ejes: la cuestión preventiva respecto a lo que es gatillo fácil, torturas; la cuestión de represión al activo, que es la represión selectiva, por la cual hay compañeros procesados que llegan casi a los 5.500 en la Argentina, y hay compañeros que están privados de su libertad por su actividad política. Tal es el caso de Carlos Olivera, que está preso por una causa armada. Recordemos que se lo acusa de intento de homicidio, una carátula bastante pesada la que tiene que enfrentar Carlos Olivera, que es acusado e imputado en la causa por homicidio, por enfrentar al burócrata de la UOCRA, Gerardo Martínez. El compañero, haciendo uso de la legítima defensa, había reaccionado frente a una emboscada de la patota de la UOCRA. También tenemos que hacer mención a Roberto Martino, que sigue detenido en el penal de Marcos Paz. Durante el año pasado, Martino había sostenido una huelga de hambre que lo llevó a ser hospitalizado. Estuvo hablando con el programa Mucho Palo para que Aprenda desde la cárcel de Marcos Paz. La situación del compañero es complicada. La decisión del gobierno es tenerlo de rehén, porque le correspondería la prisión domiciliaria, que es lo que se está pidiendo en este caso. Y la otra compañera que sigue detenida es Karina Lagalle Germano, que a pesar de que por ley le corresponden las salidas transitorias, se le han sido negadas sistemáticamente. Este es el contexto de los presos políticos en la Argentina. Generalmente los medios masivos de comunicación no toman estos temas y hay una deliberada política de ocultamiento por parte del kirchnerismo de estas problemáticas que marcan las contradicciones de un supuesto gobierno de los derechos humanos. Vamos a ir a escuchar algo de música, como hacemos siempre en este bloque. Vamos a estar compartiendo con ustedes una canción del último que cierre, que se llama Sometido. Globales. Música sin fronteras, voces sin límites, voces sin límites, música sin fronteras. Hoy en el reporte de la escena global vamos a estar en Suecia escuchando War Collapse, gran banda, Crust. La canción que vas a escuchar se llama March of the Doomed y está en su clásico disco Nefi. We'll be right back. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir a Bulgaria a escuchar una banda narcopunk. Estamos hablando de los Lexapunk. La canción que vas a escuchar, Roma León. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Vamos esta semana a arrancar el reporte de la escena local con una vieja banda, una banda ya de culto. Estamos hablando de los Sorétor. La canción que vas a escuchar, Una cresta no se afeita, va para nuestro compañero Álvaro, que está en España. Vamos a dedicarle Sorétor. Seguimos en este reporte de la escena local. Esta semana vamos a ir con otra vieja banda, una banda de las primeras del hardcore local. Estamos hablando de los Rigidez Cadavérica. Tal vez los hayas escuchado en aquel mítico Invasión 88. La canción que vas a escuchar, un clásico, Iglesias. Voy a hacerte una rayita. Pueblo argentino, lo oprimen diciendo que son el camino, lo oprimen diciendo que son la verdad, se oprime, lo oprime, la iglesia se oprime. Reprimen el divorcio porque es desarrollo, reprimen el sexo porque es desahogo, reprimen el rock que es tu rebelión, reprimen, reprimen, te reprimen a vos. Iglesia basura, vos sos la dictadura. Iglesia basura, vos sos la dictadura. Iglesia basura, vos sos la represión. Iglesia basura en el nombre del Señor. ¡Hostila! ¡Maldito! ¡La puta que te parió! Llegamos al final de esta edición de Ruido Rebelde. Agradecemos a todos los que nos acompañan programa tras programa y podemos seguir haciendo esto y estando en el aire. Agradecemos a Ariel, que se comunicó con nosotros. Nos invita el domingo 30 a las 18 horas en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegurdo 60. Va a estar tocando Poco y Nada, Atentado y Congo Shock One Man Band. Esto sale 5 pesos más un libro educativo, así que Te recordamos, el domingo a las 6 de la tarde en el Centro Social y Cultural del Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Llegamos al final, nos vamos a ir con los Bad Brain, la canción que vas a escuchar, Build a Nation. Nos vemos el lunes próximo.